Forever Young, por siempre joven, la agrupación la agrupación alemana Alphaville, una canción del año 1984, y con esa canción comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Aquí estamos como siempre, como todas las noches de 11 a 3 para presentarles Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Son las 11 de la noche, 6 minutos, y esta es la edición correspondiente a hoy. Estamos a 10 de octubre del año 2024. John Jairo Muñoz acompañándolos, Estrellas de Medianoche. Y vamos ahora con otra balada, porque son baladas hasta la 1 de la madrugada. Vamos con Sting, del 1983, 84 más bien. La canción Shape of My Heart en Estrellas de Medianoche. Bienvenidos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing, space

Sucedió en una fecha como hoy, 10 de octubre, año 1979, que el alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, declara el día Fleetwood Mac y el grupo recibe una estrella en el pasado de la, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el número 6608 de Hollywood Boulevard. A la semana siguiente, el 19 de octubre, se estrenaría el álbum Tusk, la muy esperada continuación de lo que fue el exitosísimo Rumours, que contiene la canción Dreams. Tusk es un álbum doble que se convierte en el 12º del grupo Fleetwood Mac y que contiene los éxitos Tusk, esta canción. Además de Tusk, este álbum doble también contiene una balada muy hermosa. Del año 1979, entonces, veamos lo que contiene ese undécimo álbum de la agrupación Fleetwood Mac. Disculpa, 12º álbum, el álbum Tusk. La canción Sara, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Said you give me life, but you never told me about the fire. You're the poet in my heart. Never change. Never. was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. At first just go sleep. Turn the wider shade of fear. Una banda de los años 60 y que triunfó también en la siguiente década, en los 70, Procol Harum y la canción A Whiter Shade of Pale, una con su radiante palidez, la traducción a la que se ajusta esta canción de Procol Harum y que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. They're saying as our sun begins to fade, and we made our love on waves. land and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn me too. Now I know what they're saying in the music of the parade. We made our love on wasteland through the barricades. Through the Barricades es una canción de la agrupación Spandau Ballet, una banda inglesa que triunfó en los años 80, tuvo varios éxitos importantes. Pues bien, les cuento que en una fecha como esta, 10 de octubre de 1961, nace Martin Kemp, el bajista de esta banda inglesa. Martin Kemp es hermano de Gary Kemp, que también hace parte de la agrupación Spandau Ballet como guitarrista líder y como compositor principal. Ambos hermanos aparecieron en la película británica The Craze. Martin Kemp también es conocido por su papel de Steve Owen en la telenovela británica EastEnders, y en 2017 apareció como juez en la serie de la BBC Let It Shine. Spandau Ballet es conocido, este grupo británico, por canciones como Through the Barricades. También es conocido por la canción Gold y True, éxitos de la década de los 80 que les presentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con True, Spandau Ballet. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. I know. back again. Say, Mrs. Robinson, choked and En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I nothing I have is truly mine. La cantante inglesa Dido, Life for Rent, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 10 de octubre, año 1992, la agrupación R.E.M. llega al primer lugar de listas inglesas con su álbum Automatic for the People, donde permanece una semana. Es el octavo álbum del grupo y contiene las canciones Man on the Moon, Drive. Así se titula esta canción. Where are you? Nobody tells you what to do, baby. Treinta y dos años hace que el álbum Automatic for the People alcance el primer lugar en el listado Billboard 200. Y bueno, de ese álbum también escuchemos otra canción importante que surgió en esa época. La canción Everybody Hurts. Aquí está R.E.M. en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

as it's done. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Every